Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El ejército israelí envió órdenes de evacuación a los colonos judíos asentados en Gaza, marcando así el inicio de la retirada de Israel de territorio palestino. Los 9.000 colonos de Gaza tienen plazo hasta el miércoles para abandonar sus hogares. El ejército israelí ya ha cerrado el acceso desde Israel a la franja de Gaza y no permite a ciudadanos israelíes ingresar a los asentamientos cuya evacuación está prevista. Israel amenazó con trasladar forzosamente a los colonos que permanezcan allí a partir del miércoles. Pero miles de residentes prometieron resistir el desalojo y han comenzado a impedir el acceso de las fuerzas de defensa israelíes a los asentamientos. Mientras tanto, los palestinos comenzaron las celebraciones por la retirada de Israel. El líder palestino Mahmoud Abbas dijo que se trata de un hecho histórico, pero enfatizó que Israel también deberá retirarse de Cisjordania. El gobierno de Indonesia y los rebeldes de ACE, conocidos como GAM, firmaron un acuerdo que pondrá fin a 3 décadas de lucha por la independencia de ACE. En virtud de este acuerdo, los rebeldes depondrán las armas y se les permitirá formar un partido político local. Se les otorgará también amnistía, dinero y tierras para facilitar su transición hacia la vida civil. El gobierno indonesio retirará parte de las tropas desplegadas en ACE, pero se reservó el derecho de aumentar su presencia militar en esa región. También accedió a liberar a alguno de sus presos políticos de ACE. En la última década, el ejército de Indonesia mató a miles de civiles acenses. En Crawford, Texas, Cindy Sheehan comenzó su noveno día de vigilia en las afueras del rancho de vacaciones del presidente Bush. Sheehan prometió permanecer en Crawford hasta ser recibida por el presidente. El año pasado, el hijo mayor de Sheehan, Casey, murió en Irak a los 24 años de edad. Cientos de activistas contra la guerra acompañan a Sheehan en esta protesta que ha recibido la atención internacional. Todo esto es muy difícil. No solo trato de detener la guerra, sino que además lloro cada día la pérdida de mi hijo. Cada día me despierto y es como otro 4 de abril. Debo darme cuenta de que tengo que vivir otro día sin mi hijo y es muy, muy difícil. Y además estoy haciendo esto. El sábado, Bush defendió la decisión de no recibir a Sheehan al decir: «Creo que es importante que yo sea considerado y sensible con aquellos que tienen algo para decir, pero también creo que es importante que siga con mi propia vida». Estas fueron las palabras de Bush antes de dar un paseo en bicicleta de 2 horas con periodistas y asesores. Bush dedicó el resto del sábado a asistir a un partido de béisbol de una liga menor, almorzar con la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dormir una siesta, pescar y leer. El viernes, el presidente recibió a un recaudador de fondos para la política. La tensión aumenta en Crawford. Un granjero del lugar efectuó un disparo en su propiedad cerca del lugar de la protesta. Cuando se le preguntó si estaba tratando de dar un mensaje, el granjero contestó: saque sus propias conclusiones. Mientras tanto, el Washington Post informa que el gobierno de Bush ha bajado significativamente sus expectativas acerca de lo que puede lograr en Irak. Los funcionarios afirman que Estados Unidos ya no espera ver un nuevo modelo de democracia, una industria petrolera autosustentable o una sociedad en la que la mayoría de las personas no afronten graves riesgos de seguridad o económicos. Mientras tanto, las negociaciones sobre la nueva constitución iraquí continúan estancadas, aunque hoy se cumple el plazo límite previsto para que la Asamblea Nacional redacte el borrador constitucional. Según el New York Times, líderes chiitas consideran la posibilidad de pedir a la Asamblea Nacional que apruebe la constitución, aunque los líderes sunitas del país no la respalden. Los líderes sunitas criticaron la propuesta chiita de crear una región chiita autónoma al sur de Irak, zona rica en petróleo. También hay negociaciones sobre el papel del Islam en el Estado y los derechos de las mujeres. El Washington Post informa que el embajador estadounidense en Irak, Salmay Khalilzad, intentó poner fin al estancamiento al presentar un borrador de constitución iraquí respaldado por Estados Unidos. Un legislador kurdo describió ese proyecto estadounidense como una versión casi completa de una constitución y comentó que los funcionarios de Estados Unidos están más interesados en la constitución iraquí que los propios iraquíes. En noticias sobre Irán, el presidente Bush advirtió que todas las opciones están sobre la mesa si el gobierno iraní se niega a cumplir con la exigencia internacional de detener su programa nuclear. El presidente Bush realizó ese comentario durante una entrevista en la televisión israelí. En todos estos casos, queremos que la diplomacia funcione. Así que estamos trabajando feverishly en la ruta diplomática. You know, we'll see if we're successful or not. I'm skeptical. Well, what that's all options are on the table. Como me gusta decir, todas las opciones están sobre la mesa. El uso de la fuerza es el último recurso para cualquier presidente, y ustedes saben que ya hemos utilizado la fuerza por la seguridad de nuestro país. Es difícil para el comandante en jefe poner a los niños en peligro. Sin embargo, estoy dispuesto a hacerlo como último recurso para garantizar la seguridad del país y ofrecer a sus habitantes la oportunidad de vivir en una sociedad libre. La advertencia del presidente Bush fue criticada por el canciller alemán Gerhard Schröder, que señaló: "Retiremos la opción militar de la mesa. Ya sabemos que eso no funciona". Ahora pasamos a las noticias más recientes de la investigación sobre quiénes dentro del gobierno de Bush revelaron que Valerie Plame, esposa del embajador Joseph Wilson, era una agente encubierta de la CIA. El congresista John Conyers solicita que se investigue la participación en el caso del ex fiscal general John Ashcroft. En un principio, Ashcroft no se excusó de participar en la investigación, pese a que estuvo asociado durante mucho tiempo con Karl Rove, quien fue interrogado por el FBI acerca de la filtración. En ese momento, Ashcroft recibía informes personales sobre la marcha de la investigación. Conyers dijo que eso fue una falta ética grave que exige una investigación de inmediato. El pedido de investigación de Conyers fue presentado luego de la publicación de un nuevo informe sobre el asunto del periodista de investigación Murray Wass. Wass reveló que la decisión de designar a un fiscal especial adoptada por funcionarios del Departamento de Justicia se debió en gran medida a que los investigadores habían comenzado a dudar de la veracidad de la información aportada por Karl Rove. Cuando el FBI interrogó a Rove por primera vez, este no dijo a los investigadores que había hablado con el periodista de la revista Time, Matthew Cooper, acerca de la esposa de Wilson. Por otra parte, Rove sostiene que se enteró de la identidad de Valerie Plame en una conversación con un periodista. Pero según Wass, Rove dijo a los investigadores que no recordaba las circunstancias en que eso ocurrió, quién era el periodista o si la conversación fue cara a cara o por teléfono. En Mississippi, un ex miembro del Ku Klux Klan fue liberado bajo fianza antes de que transcurrieran 2 meses de su procesamiento como autor intelectual del asesinato en 1964 de 3 activistas por los derechos humanos, James Cheney, Andrew Goodman y Michael Schwerner. Edgar Ray Killen fue liberado bajo fianza mientras se trata su apelación de la sentencia. Una residente local, Jewel Rush McDonald, dijo: "Hemos trabajado muy duro para tratar de alejar esta nube negra del condado de Neshoba, y en mi opinión, el juez nos hizo retroceder 41 años. El gobierno interino de Haití liberó a Louis Jorel Chamblain, líder de un escuadrón de la muerte. Chamblain era jefe del grupo paramilitar Frente para el Avance y Progreso de Haití, que mató unas 3.000 personas a comienzos de los años 90, tras el golpe de Estado de 1991 contra el presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide. El líder paramilitar había estado preso desde abril de 2004 y fue declarado culpable de varios homicidios, pero el nuevo gobierno de Haití anuló esos fallos judiciales. En otra noticia de Haití, 29 miembros del Congreso se unieron a la congresista Maxine Waters para pedir la liberación del sacerdote haitiano Gerard Jean-Just, que permanece en prisión desde el 21 de julio. El ministro de Relaciones Exteriores de Sri Lanka fue asesinado el viernes y se espera que unas 10.000 personas asistan hoy a su funeral. El gobierno culpa a los tigres por la liberación de la patria tamil, pero ese grupo rebelde afirmó que no es responsable del homicidio. 12 personas de la etnia tamil fueron arrestadas. La defensa de la abogada de derechos humanos, Lynn Stewart, solicitó un nuevo juicio con el argumento de que el realizado en febrero no tuvo un jurado imparcial. Stewart fue procesada por 5 cargos de conspiración, por mentir y por ayudar a su cliente, el jeque ciego Omar Abdel Rahman, actualmente en prisión, a enviar mensajes a sus seguidores. La defensa se basa en que un integrante del jurado no reveló que tenía prejuicios contra la demandada y otra dijo haber sido intimidada por miembros del jurado para que declarara culpable a Stewart. Según la segunda, un compañero del jurado le dijo durante las deliberaciones que si no votaba para condenar a Stewart, sería su culpa si alguien moría en otro atentado terrorista.